y sucede lo que más nos gusta que suceda, que es que nos vengan a visitar. Estamos en la compañía, junto a la compañía de quien es historiador y escritor, Oscar Miremont, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Oscar? Gracias, Gabriela. Buenos días para todos. Muchas gracias. Bueno, un placer que estés aquí. Y bueno, este es un mes que nos convoca, que tiene que ver con la conciencia negra. Ayer hablábamos con Paola con Paola Quiroga de las distintas actividades que se van a ir realizando durante el mes. Una de ellas también comienza mañana y que tiene que ver con la actividad que se va a llevar a cabo en el Centro Cultural La Unita, donde vas a estar leyendo algunos poemas de Negradas. Un libro en el que te quería preguntar, bueno, ¿cómo te propusiste, cómo se te ocurrió poder componer este libro? En realidad no me lo propuse, como que el tema me fue buscando a mí. Me gusta la poesía, me gusta leer mucho, poemas, leyendo a Neruda, su canto general. Pensé que podía, como soy profe de historia, en mi forma, malamente, muy limitadamente, escribir como una historia de Mendoza en poesía. Fue como que era más grande la comida que la cuchara, y la verdad que no me daba el cuero. Y lo empecé con los huarpes y escribí un libro sobre los huarpes. Yo, profesor de historia, algo conocía, investigué, y en esa investigación que estoy haciendo en los huarpes me encuentro con los negros, con los hermanos africanos, con los afrodescendientes. Me encuentro que 50 años después de fundada Mendoza, como los huarpes estaban desapareciendo, se le pide al gobierno de España que den permiso para que haya mil licencias para entrada de negros, es decir, que pudieran entrar mil negros, porque dice se estaban secando las acequias por la basura, porque no las limpiaban, el español no estaba muy acostumbrado al trabajo, y ahí me encuentro con que estaban los negros en Mendoza, había negros en Mendoza. En general, yo, profe de historia, no lo había estudiado. Sabía una tradición oral de los negros del 25 de mayo, pero me encontré que en Mendoza había mucho, todo aquel que tenía plata se compraba un negro, y que hay un censo en 1802 que el 30% de la población era afrodescendiente, y eso me impactó. Y ahí me puse a investigar, encontré una escritora que dice que el africano es el primer desaparecido en nuestra historia, y en realidad es así, los libros de historia no hablan de ello, y dije, ¿y por qué no escribir algo de esto? En realidad pienso que el tema me buscó a mí, y ahí fui escribiendo unos poemas históricos, Negradas. Oscar, y en esta investigación, y ¿con qué te fuiste encontrando, no? Porque primero salta este dato que no es menor, que es fundamental, el 30%, y qué otras cuestiones fuiste encontrando que no sabemos. Sí, yo profe de historia, había hecho toda la universidad y la verdad no sabía nada. No. Bueno, tuve que encontrarme primero con esta historia escondida, porque en realidad no hay libros sobre los esclavos negros en Mendoza, no existe. Lo que existe son artículos escondidos en las bibliotecas, existen testamentos, existen actas de compra y venta. Entonces, lo primero que fue descubrir fue encontrarme con que había todo un mundo que estaba oculto, escondido, y que había que rescatarlo. Eso fue lo primero. Y después descubrir que se regalaban para las bodas, se regalaban como quien regala, no sé, una biblioteca, unos libros, se regalaba un negro, se compraban y se vendían, se casaban, se los marcaba a hierro. Se los mató a algunos porque eran rebeldes. se los llevó al ejército libertador y se los puso en primera fila. No sé, me fui encontrando con un montón de cosas que la verdad fue descubrir como una nueva historia, como aprender otra vez a la historia, y sobre todo esta historia de los más negados, ¿no? De los más olvidados.